Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, terminado lo de la primera división, le cuento el Nacional B. Estos fueron los partidos de la novena fecha. Independiente de Mendoza le ganó 3-2 a Ferro. Unión de Santa Fe le ganó 1-0 a Bocas Unidos de Corriente. Sportivo Italiano en su cancha perdió 1-0 con Quilmes. All Boys en Floresta le ganó 2-0 a Atlético Rafaela. Tiro Federal perdió en su estadio frente a Belgrano de Córdoba 2-1. Instituto y Aldo Civi de Mar del Plata empataron 0-0. Olimpo de Bahía Blanca le ganó 3-1 a San Martín de San Juan. Defensa y Justicia le ganó 1-0 a Deportivo Merlo. Gimnasia de Jujuy le ganó 3-0 a la CAI. Y en San Martín de Tucumán Platense el resultado fue un empate de 2-2. Unión de Santa Fe está puntero del campeonato con 18 puntos. Lo sigue en San Martín de San Juan con 17. Defensa y Justicia e Instituto con 16. Luego vienen Quilmes con 15, Olimpo, San Martín de Tucumán, All Boys y Deportivo Merlo con 14. Y bien, ahora seguimos con la novena fecha también de la B Metropolitana. Les cuento los partidos. Brown de Adrogué empató 0-0 con Chicago. Español 1-1 con Sarmiento. Atlanta en Villa Crespo perdió 1-0 con Tristán Suárez. Comunicación en su estadio perdió 3-2 con Acasuso. Colegiales perdió 3-0 con San Telmo. Flandria 1-1 con Armenio. Central Córdoba le ganó 1-0 a Deportivo Morón. Estudiante de Buenos Aires de local en Caseros perdió 2-1 con los Andes. Temperley le ganó 3-1 al Magro. Y Almirante Brown le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano. Tristán Suárez lidera el campeonato con 19 puntos, Almirante Brown con 18 se le escolta, luego vienen Sarmiento con 17, Chicago y Temperley con 15, Estudiante de Buenos Aires tiene 14 y Colegiales 13 puntos. Ahora, automovilismo. Muy bien, dejamos el fútbol de lado, les cuento que en Paraná se corrió la duodécima carrera de TC y esto fue lo que pasó. En la primera serie, recordemos que la serie se corre en las 6 vueltas, la ganó José Sabino con el Ford. Segundo fue Leonel Ugalde también con Ford. Tercero José Ciantini con Chevrolet. Cuarto Sergio Balós con Chevrolet también. Silva, Martínez, Moriatis, Catalamani, Pernilla y Di Palmas completaron los 10 primeros. Pasamos a la segunda serie. La ganó Agustín Canapino con Chevrolet. Segundo fue Mariano Werner con Ford. Mariano Altuna con Chevrolet fue tercero. De Beneditis con Ford fue cuarto. Castellano, Rizzati, Ponce de León, Giannini, Angelini y Falaschi completaron los 10 primeros. Vamos a la tercera serie. La ganó Norberto Fontana con Dodge. Segundo fue el Guille Ortelli con Chevrolet. Tercero Matías Jalaz con Ford. Cuarto Nolesi con Ford también. Quinto Tanoni, Robiani, Juan, Ledesma, Okulovic y Pacho fueron los 10 primeros. La final, que se corrió a 25 vueltas, fue ganada por el local Mariano Werner. Segundo fue Mariano Altuna. Tercero llegó Ugalde. Matías Jalaz fue cuarto. En quinto lugar lo encontramos a Guillermo Ortelli. Castellano, Moriatis, Silva, Ciantini y Sabino completaron los 10 primeros. El campeonato lo lidera Mariano Altuna con 146 puntos y medio. Segundo está Fontana con 135 puntos y medio. Tercero Ortelli con 130 puntos y medio. Cuarto Ledesma con 128. Quinto Jonathan Castellano con 123. Aventín, Moriatis, Ugalde, Jalaf y Pechito López completan los 10 primeros. La próxima carrera será el 1 de noviembre en Potrero de los Funes en San Luis. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Efemérides de esta semana. 18 de octubre de 1993, muere Valentín Suárez, histórico dirigente del fútbol argentino. Y como les comentaba hace un ratito, también el 18 de octubre festejamos en Argentina el Día de la Madre. Así que para todas ellas y en especial para mi madre que vive en Argentina, un beso y que disfruten mucho, mucho de su día. Y mamá, espero que te haya gustado la sorpresa que preparé para vos con la ayuda de gente amiga de ahí y con la complicidad de papá. Bueno, ahora sigo con las efemérides. 19 de octubre de 1876. Es promulgada en Argentina la Ley de Inmigración. 19 de octubre de 1914. Muere el general Julio Argentino Roca, dos veces presidente de la Nación y conductor de la conquista del desierto. 20 de octubre, Día de la Pediatría. 20 de octubre de 1976. Diego Maradona debuta en la Primera División de Argentino Junior. 21 de octubre, Día del Seguro en Argentina. 21 de octubre también es el Día del Radioaficionado Argentino. Y el 21 de octubre de 1886 muere José Hernández, escritor, poeta, periodista y legislador argentino, autor del Martín Fierro. 21 de octubre de 1921 se funda el Radio Club Argentino. 23 de octubre de 1900 se filma el primer noticiero argentino. 23 de octubre de 1913 el Club Argentinos de Vélez Arfiel pasa a llamarse Club Atlético Vélez Arfiel. 23 de octubre de 1951 nace el músico argentino Charly García. Frecuencia Argentina. Solo el amor de una madre te apoyará cuando todo el mundo deje de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará en vos cuando todos los demás dejen de creer. Solo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro entienda. Solo el amor de una madre resistirá a través del tiempo, la distancia y la ausencia. Porque no hay ningún otro amor más grande que el de una madre. Feliz día, mamá. Es el deseo de todos los que hacemos tu radio. Frecuencia Argentina. Como es una costumbre, ya se nos ha quedado corto el programa, nos han quedado cosas pendientes, pero bueno, eso significa que la pasamos bien haciendo esta Frecuencia Argentina y lo bueno que tenemos cosas ya para el próximo programa porque nos han quedado fuera en este. Gracias por acompañarnos, vamos a despedir hoy primero a Eliana. Gracias, Eliana. Bueno, nos vamos, no sin antes recordarles que la semana próxima cumplimos los 50 programas, así que espero que nos dejen comentarios, sugerencias o simplemente un saludo. Gente, nos encontramos dentro de 7 días. Y Maitena, ¿quieres saludar a alguien? Sí. Bueno, a ver. Un saludo a todas las mamás argentinas. Adiós. Y la sorpresa, gracias Maite por estar con nosotros, la pequeña locutora de este programa. Gracias Maitena por acompañarnos en estos 49 programas ya de Frecuencia Argentina. Mi nombre es Gustavo Olivetti, un beso grande para todas las madres argentinas que están por el mundo. Y hoy el encargado de cerrar Frecuencia Argentina es nuestro deportista Carlos Onofrio, que tiene mucho para hablar del Diego. Gracias y hasta la próxima semana. Carlos, todo tuyo. Muy bien, señores, hemos llegado al final del programa. Les cuento que la semana que viene vamos a desarrollar todo lo que pase con la novena fecha, como siempre, el Nacional B, Primera de Metropolitana, automovilismo y todo lo que no hagan, lo que hagan nuestros muchachos en el resto del mundo. Así que, una semanita más, los espero y si pueden mandar algún mensaje de crítica, de aliento, como siempre, pidan lo que quieran, menos plata, lo que quieran. Pero antes, quiero comentar algo que pasó esta semana y, como le dije hace un rato, quiero hablar de lo que dijo Maradona, lo que hizo Maradona y de la selección argentina, porque realmente, bien, clasificamos, pero ¿jugando a qué? A nada. Y desde ya, lo primero que le voy a decir a todos, yo no quiero cambiar a Maradona. No quiero cambiar a Maradona, que quede claro. Pero la verdad es que hay que ser realista. Entramos por la ventana de clasificación. Y encima Maradona sale a la rueda de prensa, después de decir las cosas que dice, que ahora se los comento, dice, me consagré como técnico. ¿Qué ganó Maradona? Y ojo que está hablando una persona, y yo se lo dije hace 3 o 4 programas, que yo soy fanático de Maradona. Pero como también dije que soy fanático de Maradona, para mí primero está la selección argentina, está mi país. Y sinceramente sentí mucha vergüenza por todo lo que dijo, ¿eh? No por el fútbol, porque se puede jugar bien, mal o regular, pero lo que dijo Maradona después. Ahora, espérenme que ya se los comento, pero hablando de Maradona técnico, no ganó nada. Y dice, me consagré como técnico. Por favor, que alguien le diga que no jugamos a nada, que no tenemos una idea de fútbol, que no hay una jugada preparada. Yo juego al fútbol desde los 7 años y he jugado en muchos clubes, he tenido muchos técnicos y algo sé, porque algo sé de fútbol. No soy periodista deportivo, no. ¿Para qué? Voy a mentir. Pero juego al fútbol, sigo jugando, con mis 40 años sigo jugando al fútbol. Algo sé, y me pongo a ver a Argentina y no veo una jugada preparada. No veo, la defensa no se conecta la defensa con el medio y la delantera. Más allá de los nombres, olvidémonos de Messi, que no está jugando a nada, olvidémonos de todos, porque no están jugando a nada, ningún jugador, no se pone las pilas, no sé qué pasa, no sé si no lo quieren al técnico, pero no puedes decir, Maradona, que te consagraste como técnico. Ojalá que te tenga que pedir disculpas dentro de 8 meses cuando vengas con la Copa del Mundo, como lo hiciste en el 86 cuando eras jugador, y la levantes en la Plaza de Mayo. Ojalá que te tenga que pedir perdón. Yo interiormente te pediría perdón si realmente veo que te consagrás como técnico. Ahora dejamos el técnico Maradona, vamos a la persona Maradona. Diego, vos no estás hablando en nombre de Diego Armando Maradona. Vos estás hablando en nombre del técnico de la selección argentina, una de las selecciones más admiradas del mundo, junto a Italia, Alemania, Holanda e Inglaterra, una de las más prestigiosas del mundo. Un poco bastante se lo deben al jugador Diego Armando Maradona. Pero no puedes salir a decir lo que dijiste. Y señores, perdóname, no se lo voy a decir lo que él dijo, porque me da vergüenza. De verdad, me da vergüenza lo que dijo este hombre. Por favor, que alguien le diga que está totalmente equivocado. Que alguien lo haga recapacitar. Que no se crea porque llegamos al Mundial jugando como jugábamos y, bueno, con todo lo que le dije ya, ya se ganó el cielo. No, esto recién empieza. Espero que ahora, cuando llegue el Mundial, que vas a tener a los jugadores un mes, después no haya excusa. Si es que llegás como técnico, porque en una semana te fuiste, volviste, te peleaste con Vilardo, te peleaste con Grandona, pediste perdón, que no te habías peleado. La verdad que tu vida es un quilombo. Pero no importa, tu vida es tu vida. Pero no podés hacer lo que hiciste en Montevideo, porque no estabas en un piso en Devoto, ni una canchita de fútbol en Villa Fiorito, no, estabas en el Estadio Centenario con 50.000 periodistas de todo el mundo. Acá eran las 4 de la mañana cuando vos dijiste eso. Yo no podía dormir, escuchaba eso y más me despertaba porque no podía creerlo. Te juro, yo digo, a ver, pellizqueme, no puede estar diciendo el técnico de la selección argentina lo que está diciendo. Por favor, Maradona, pensá que sos el técnico de una de las selecciones más grandes de la historia del fútbol mundial. Y vuelvo a repetir, señores, yo no quiero cambiar a Maradona, pero sí quiero que Maradona cambie. Hasta la semana que viene, sean felices. No se peleen, no discutan, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.